que se unen para ser parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y vamos a iniciar allá desde el sur de la ciudad, en Loja, a través de Radio El Buen Pastor, Ayichichi, Ayipunya, Ayituta, a cada uno de ustedes que se unen y son parte de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio Cariamanga en Loja y también en Zamora Chinchipe a través de Radio La Voz de Zamora. En Paltas a través de Radio Chiriculapa Online. Y nos vamos por acá por Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena. Y en Esmeraldas a través de Radio Unión. Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños y en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son parte de Florilegio Musical Ecuatoriano y como siempre nos da mucho gusto el poder compartir con ustedes esas serenatas especiales, la historia de vida también y esa relación de la danza y la música que hoy estará nuestra invitada para compartirla con ustedes. Así que se van preparando, claro que sí, porque de inmediato vamos a con esa reflexión que la compartimos cada mañana. Y cuántas historias que compartimos con ustedes, y hoy vamos a compartir algo de la página de Shoshana, autor anónimo, y esta titula, Amiga, trátame con pureza, pero no solamente los amigos, sino también su compañero de vida, sus hijos, todas las personas que comparten con usted. Bueno, y dice que no me catalogues porque no soy un objeto, no me etiquetes porque no soy mercadería, no me juzgues, no soy tu reo. No me acuses, no eres mi fiscal. No me condenes, no eres mi juez. No me enmarques, no soy espejo ni cuadro. No me definas, soy un misterio. No me minimices, soy más complejo de lo que crees. No me divulgues, no soy un producto, no soy una cosa. No me vulgarices, no soy alguien muy especial. No me apuntes, no soy blanco de tiro. No me idolatres, no soy un ídolo. No me calumnies, tengo derecho a la verdad de los hechos. No me difames, tengo el derecho de ser quien soy. No me esquematices, que soy más libre de lo que tú te imaginas. No creas demasiado en mí, soy falible. No dudes siempre de mí, soy más verdad que error. Recuerda siempre que soy gente como tú, soy humano como tú, soy limitado como tú, soy hijo de Dios, su Dios, como lo eres tú, o como usted lo crea, como usted lo sienta. Trátame como gente y como hermano, y serás para mí aquello que no lograste ver en mi persona. Un amigo de verdad. ¡Claro! Y bueno, pues como esta reflexión nos ha tocado ahí el corazoncito, yo quiero invitarles a cada uno de ustedes a pensar siempre en no herir la susceptibilidad de las personas que nos rodean. Siempre hay que pensar para poder decir o emanar nuestras palabras de la boca, porque ustedes saben que la palabra tiene poder. Bueno. Con esto, el abrazo grande para todos y cada uno de ustedes, los que están solitos, venga ese abrazo muy fuerte a sentirse el día de hoy, si están acompañados, por favor. El abrazo gigante para las personas que comparten con usted, con el buen día, las buenas tardes o las buenas noches, a la hora que usted está, en este instante. ¡Qué rico! Autoestima arriba, porque hoy es un nuevo día de emprender y cumplir con nuestras metas y con nuestros objetivos. Desde los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador, Andrés Viracocha y quienes habla, Laura Ríos Armijos, les dice bienvenidos, bienvenidas, el abrazo gigante. Porque ahora a ese abrazo que usted ya se está dando en este instante le vamos a acompañar con música y nos preparamos porque enseguida tendremos ya nuestra serenata y la canción que viene a continuación es Geranios, a propósito de hablar de flores, llegar esos geranios a su hogar a ritmo de pasacalle, Luis Alberto San Pedro para compartirla. ¡Ah! nosotros en www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ¿y usted dónde ya está este momento? ¿En la cocina, tal vez? ¿En la sala? ¿En el balcón? ¿En el patio de su casa? ¿En su oficina? ¿En cualquier espacio donde usted se encuentre? Hoy nos vamos a sentir halagados porque tenemos una invitada muy especial aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Se trata de Andrea Cóndor Guevara, que nació un 20 de marzo de 1981. Ella es hija de uno de los grandes maestros de nuestro país y que tuvimos el gusto de tenerlo aquí en los estudios de la radio y conocer su trayectoria, como es el maestro Segundo Cóndor. Y a ver si es que me ayudas, Andreita, con el nombre de tu mamá. Nancy Guevara. Nancy Guevara nos acaba de decir el nombre de su madrecita. Bueno, como ustedes conocen, pues entonces aquí hay raíz musical, esa vena que se inyecta, ¿no?, el momento de nacer y que uno nace con emociones, pasiones y sentimientos. Y sobre todo la magia de la música. Como ayer leía un artículo de una agrupación que decía, la música es aquella que siempre nos ayuda a escribir historias. Esas historias que se quedan atrapadas a través del tiempo y que pueden perdurar para el resto de la vida. Y por ello, pues hoy vamos a conocer esa historia de vida de nuestra invitada, pues, y la relación que ella ha tenido con la música. Bienvenida, Andrea, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laura, para mí es un gusto, realmente muy agradecida por el espacio. Bueno, vamos a empezar con esa niñez de Andrea, que estuvo dando ya las pataditas desde el vientre de su madre como una gran intérprete. Bueno, la verdad es que yo he podido experimentar muchos ámbitos de las artes. Cuando yo era niña, realmente nunca pensé que iba a llegar a ser cantante como soy ahora. Sin embargo, siempre me encontré con el apoyo incondicional de mis padres hacia el arte, porque bueno, al venir de una casa de artistas, de músicos, mis tíos también músicos, mi padre sobre todo, él, un artista a carta cabal, siempre me apoyó, y a pesar de que siempre me decía, mira, trataba de enseñarme el solfeo, la guitarra. Pero yo era un poco reacia al principio con la música, decía, no, yo me gusta pintar, y durante mi infancia se me permitió explorar muchas técnicas de pintura, del modelado de arcilla, bueno, las artes plásticas fueron las que inundaron mi infancia, y fue una época súper, súper linda. Llegué a ganar varios premios infantiles en pintura, y yo pensé, Y mis padres pensaron que ese era mi camino, que tal vez las artes plásticas iban a ser mi vida. Y bueno, pero así es la vida, no fue así. Ya cuando entré a la adolescencia me encontré justamente con la danza, pero la danza folclórica era la que me llamaba. Entonces comencé a experimentar la danza folclórica, también encontré un apoyo total. ¿Quién necesitas? Alpargatas, mamachumbis, ¿qué necesitas? Toma, y bueno, yo bailaba en el ballet Hachiwa desde los 13 años más o menos. ¿Por cuánto tiempo? Hasta los 18 años, como unos 5 años. Habiendo experimentado las artes plásticas, la danza folclórica y ahora la música, ¿existe alguna relación? Mucha relación. La relación está en el espíritu del artista, la sensibilidad que uno llega a tener, una forma de expresar total. Entonces, desde pequeña sentí que tenía una voz, ya sea a través de las manos, ese espíritu logra florecer a través de todo tipo de arte. Igualmente con la danza, el cuerpo llega a hablar solo, y no se diga la música, y dentro de la música la palabra es tan fuerte, la voz es el primer instrumento humano, tiene una fuerza que es tan vital, que creo que eso es lo que me enamoró y en eso me enganché y me quedé como ya una profesión. Bueno, pero ha sido súper, súper enriquecedor para mí poder haber probado esas otras tintes del arte que me han servido totalmente. ¿Cuál te pesa más de estas tres propuestas que han pasado por tu vida? Definitivamente la voz, el canto, la música. Me atrapó totalmente el canto coral, principalmente cuando comencé a cantar. No sabía que podía cantar. Comencé a cantar a los 20 años. Antes de eso jamás cantaba como sucede con otras cantantes, que ya desde pequeñas se las ve que cantan o cantan en las reuniones familiares. Mi caso no fue ese, fue una sorpresa. Yo entré por una casualidad al coro de la universidad, y me pareció una experiencia tan fascinante poder ser parte de un todo, el canto coral, cuando uno comienza a cantar y comienza a oír que uno no es sola, no está sola la voz, comienza a oírse otra voz y comienza a hacerse una armonía tan hermosa. Eso me impactó como nada me había impactado antes, ni mi propia voz sola, sino la voz, las varias voces juntas tienen una fuerza súper especial para mí. Vamos a escuchar música y al regresar pues nos comentas la experiencia de la música coral, que significa unir varias voces, ¿no?, con diferentes tonos, y de pronto si hay ahí ya los arreglos musicales, ¿estás claro, de acuerdo? Claro, bueno, tú nos mencionabas que existe una grabación que es muy especial para ti. Sí, sí. Bueno, del CD que había entregado. ¿Qué de especial tiene? Es súper especial porque es algo que hicimos con mi padre juntos. Y es un proyecto en que no llegó a darse en concreto. No llegamos a grabar en un estudio, a prepararlo, sino fue súper espontáneo. Fue una primera prueba de lo que debía haber sido un disco de lo juntos. Que posteriormente se creía grabar. Sí, sí, sí, sí. ¿En qué época lo grabaron? En el 2012, puede ser. En el 2012. Estudio casero. Sí, fue un estudio así. Conectó su teclado y vamos a cantar su guitarra. Bueno, siempre las primicias son especiales aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y ustedes tienen el privilegio de escuchar estas canciones que, como ustedes acaban de escuchar, no salieron a la luz, no se lo hizo, pero nosotros aquí tenemos el gusto, gracias a nuestra invitada Andrea, de poderlo hacer. ¿Tiene título esta canción? Sí, es un pasillo de él, se llama La Espera. Del maestro Segundo Cóndor, La Espera. Liviana en mi caminar. que llega a mí, crecen las ganas de sentir tus dulces besos y tu buen vivir. Ya no podré negarme a la apasionada, es esta espera mi gran quimera. Bueno, y vamos a seguir nosotros acá este diálogo. Antes de irnos a la siguiente pregunta que habíamos dejado planteada, yo quería preguntarle a Andrea, ¿conociste tú las circunstancias de esta canción, La Espera? ¿Fue dedicado a algún hijo, a alguna hija? Bueno, La Espera realmente su idea fue hacer pasillos ya de un corte académico. O sea, quería hacerlo, ¿no? Y debido a que tanto yo como mi hermana Salomé en ese tiempo ya nos estábamos dedicando a la música lírica. Y para poder dar recitales líricos necesitábamos música ecuatoriana que tengan este corte, que se puedan cantar a capela con un piano y que tengan una sonoridad más lírica. Es por eso que, como pueden haber apreciado, se notaba un poco de la técnica lírica en este pasillo. Es más por eso, para que sea un pasillo para recitales, ¿no? Para en salas de música de cámara. Bueno, ahí está entonces, esos grandes sueños que tenía el maestro Cóndor, de alguna forma se han cumplido, porque creo que siguen ustedes tratando de seguir en ese camino. Sí, justamente, su apoyo fue incondicional hacia lo que nosotros nos dedicábamos. En este caso, primero nos dedicamos a la música vocal y luego la vida nos ha ido llevando un poco hacia el camino lírico también. No, tampoco hemos dejado de hacer música popular, ¿no? Mis hermanas y yo. ¿Todos son músicos en la casa? Sí, mis dos hermanas y yo. Tengo un hermano que no, que es la oveja negra. No le gusta la música. No, le gusta mucho, pero bueno, él se dedicó a la ingeniería en petróleo, se fue a estudiar fuera y bueno. Seguramente con el petróleo hace música. Eso. Bueno, ahora sí vamos con esa pregunta que habíamos dejado planteada antes, que era quizá el paso por la música coral y también tener el gusto de sentirte acompañada de los instrumentos musicales. Bueno, ¿hay una gran diferencia entre esto o no? Hay diferencias, me parece que técnicas. Un poco de saber cantar en coro, cantar en grupo, es saber ceder totalmente. Es saber despojarse un poco del ego y dejar que la música en conjunto vaya fluyendo. Digamos, no siempre uno va a tener la melodía. Entonces, quien tiene la melodía es quien tiene que sobresalir. Y uno tiene que aprender en el canto coral a eso. Es mucho compartir, de escuchar y de ver, bueno, aquí yo hago una parte importante también. Tal vez no tenga la primera voz, pero el acompañarle a esa primera voz es súper importante. Convertirse en un instrumento acompañante es algo súper chévere. ¿Cómo se define el tono? No sé, cuando le hacen las pruebas y tuviste las tesituras. Digamos, ¿te ubicaron en una tesitura y terminaste en otra o te definiste en una sola? Me definí. Yo cuando comencé en el coro de la Universidad Central, yo quería ser una soprano, o sea, yo quería ser la primera voz. Y me dijeron, no, tú eres mezzosoprano, eres una contralto, lo que se llama la clasificación en el coro sería soprano, alto, tenor y bajo. Las mujeres soprano, son soprano y alto, tenor y los hombres son tenores y bajos. Entonces, desde lo más agudo a lo más grave. Entonces yo dije, no, yo soy una soprano, además yo quiero cantar todas las melodías. Y el maestro Eugenio Aos me decía, no, no, usted es una mezzosoprano, usted es una alto, en el coro es de la voz más grave. Entonces, claro, para mí fue chocante, dije, no, el maestro tiene que estar equivocado, ¿no? Y después me dijo, no, un día usted me va a agradecer. Y sí, maestro Aus, yo le agradezco que desde el principio me guió muy bien hacia mi tesitura, porque exactamente el tipo de voz que yo tengo dentro de la clasificación de voces femeninas es una de las voces más graves. Y me ha resultado muy conveniente, la verdad, en mi carrera. Sí, me gusta mucho el tipo de repertorio que puedo hacer, dentro de un coro, cómo se puede desenvolver una voz más grave. Me encanta porque siempre estoy haciendo armonías. Es un momento, como te decía hace rato, de despojarme de un poco de un ego y permitir acompañar a esa música, ser un instrumento acompañante. Es súper, súper chévere. Así como he tenido la oportunidad de, por otro lado, momentos de ser solista y de estar acompañado de orquestas o instrumentos, el momento en que soy un instrumento y tan sutil como es el instrumento vocal, me parece encantador, me enamoró realmente esto. Mientras escucho hablar a Andrea, pues viene a mi mente las artes plásticas acompañadas de la música y dándole color, dándole forma a las figuras. Si paso por la danza, igualmente, ¿cómo puede nuestro cuerpo moverse en función de la música? Y cómo nuestra voz también puede hacer esa música para, no sé, sentirnos liberados, quizá ese sentir de los pies a la cabeza, el corazón que se tiene que poner, Andrea. Sí. Yo pienso que eso es el espíritu del arte, es esa libertad, ese momento incorruptible, porque el arte es incorruptible. Tal vez los artistas, muchos seamos, muchos no seamos, pero el momento artístico es incorruptible, es sincero, es mágico. Entonces, eso es, creo que, lo más valioso de ser artistas. Y en cuanto a los instrumentos musicales, si bien nos decías, acá cedemos porque hay que dar espacio a cada una de las tesituras de las personas, cuando se lo hace como solista, pues también hay que dar cabida a los instrumentos o de pronto está la voz. Yo pienso que mientras está la palabra, es la, digamos, quien toma, lidera la música, cuando está la palabra cantada, pero mientras hay una introducción o hay momentos en que otros instrumentos también lideran la melodía, digamos, la voz se calla, está en silencio y los instrumentos siguen, y uno de estos instrumentos también lidera una melodía, un estribillo, y es el momento de ese instrumento, no del cantante. Por eso muchas veces yo cuando canto en un escenario, los momentos que yo estoy en silencio es porque la música sigue, no es que no hay música. Entonces yo miro al instrumento que está en ese momento liderando la melodía, porque es su momento. Y después puedo volver a tomar la posta de la melodía. Bueno, es súper interesante, es una comunicación. ¿Y en cuanto al estilo en el coro, es la misma tesitura que se usa como solista en el caso de Andrea? No siempre. Las tesituras que yo usualmente necesito para cantar en coro es un poco más baja de lo que yo me puedo permitir cuando soy solista. Inclusive tengo un ensamble, yo pertenezco ahorita a un ensamble vocal femenino, y se llama Fantasía Ensamble. Nosotras somos solo 5 voces femeninas, de las cuales yo hago la voz más grave. Entonces, este tipo de tesitura usualmente no la uso cuando canto sola, porque estar con otros instrumentos me permite usar una voz un poco más aguda para poder sobresalir. En este caso, ellos me necesitan porque estoy reemplazando un bajo, lo que vendría a ser en una orquestación, un bajo. Y entonces yo uso lo más grave de mi tesitura. También tengo momentos en los que, gracias a la reglista, puedo cantar también melodía en fantasía, pero digamos, el hecho es que sí canto tesituras por lo general más graves en los coros. Vamos nosotros, a propósito de lo que nos acaba de mencionar aquí nuestra invitada, a escuchar de esta agrupación Fantasía Ensamble, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Hace cuánto tiempo se formó esta agrupación? Fantasía tiene ya cerca de 11 años de formado. ¿Quién nomás le integra? Al momento estamos integrándolo María Tejada, Cecilia Dávila, Vanessa Valladares, Salomé Cóndor y yo, Andrea Cóndor. ¿Tu hermana? Sí, mi hermana y yo estamos en esto. Sí, es una agrupación súper, súper linda. Hemos ya grabado un CD de música ecuatoriana, lo grabamos en el 2010. Solo música ecuatoriana a capela. A capela, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como un formato muy distinto. Sí, es como bien, sé, como un coro chiquitito. Coro, pero a diferencia del coro, el ensamble, cada persona que integra el ensamble hace una voz distinta, separada. Bueno, vamos a ver, estamos listos ya para nosotros poder escuchar a Fantasía Ensamble, aquí un grupo de damas muy talentosas que, bueno, ahora nos harán un poco remover. Una señora petita, la mujer de don tipo está saliendo, que yo le quiero, pidiendo que yo le quiera. Una señora petita, la mujer de don tipo está saliendo, que yo le quiero, pidiendo que yo le quiera. Ay, señora, calle, no me diga, por Dios, se me descompone el manjar. Paciencia, sale de mí. Mire con este bechucho tipo, tan simplón y desemplado un tapón, que le estaba arreglando un dibujo para quedarme siempre solita yo. Ay, señora, calle, no me diga, por Dios, se me descompone el manjar. Paciencia, sale de mí. Mire con este bechucho tipo, tan simplón y desemplado un tapón, que le estaba arreglando un dibujo para quedarme siempre solita yo. Usted que es tan retrechero y galante, se encuentra en cada reto, pues no resuelve de tiburones, y de tiburones tú se habrá quedado allí. Usted que es tan retrechero y galante, se encuentra en cada reto, pues no resuelve de tiburones, y de tiburones tú se habrá quedado allí. Ay, señora, calle, no me diga, por Dios, se me descompone el manjar. La paciencia, sale de mí. Quiere con este avechucho vivo, tan simplón y desemplado tambor, que le está amarrado un divorcio para quedarme siempre solita yo. Ay, señora, calle, no me diga, por Dios, se me descompone el manjar. La paciencia, sale de mí. Quiere con este avechucho vivo, tan simplón y desemplado tambor, que le está amarrado un divorcio para quedarme siempre solita yo. Como es algo tradicional de nuestro país, la caderona. Bueno, mientras Andrés se pone a punto, nosotros vamos a seguir nuestro diálogo, o vamos con otra de las canciones que son parte ya nos dicen, estamos listos. Entonces vamos a escuchar La Caderona con el grupo de Fantasía Ensamble. Dum, dum, dum. chocolate. Ay, caero, con la avena impregnate. Remeniate, remeniate. Ay, caero, con la avena impregnate. Remeniate, caderona. Ay, caero, con la avena impregnate. Yo creo que merecidos son esos aplausos de esta agrupación. ¡Qué talento! Pues hermoso, ustedes escuchan que cómo las voces pueden articularse para dar esa sonoridad sin muchos instrumentos musicales. ¿Qué nada más escuchábamos ahí? Percusión menor, sí, un bombo, nada más, sí, un güero. Bueno. Uh-huh. Imagínense ustedes. Bueno, vamos a seguir nosotros este diálogo. Habíamos hablado de la música coral, del hecho de poner ciertas tesituras para hacer otros tipos de música, ¿no? Como solistas. Pero Andrea nos decía extra micrófonos que no ha tenido una faceta de creación igual que su padre. ¿Existe algún proyecto? No, ¿sabe qué? De creación, la verdad, no, porque pienso que eso sí viene dado ya del cielo, de la cuna, y no me vino a mí en el paquete. No, pienso que ese es un don extra que tiene muy poca gente. Mi padre tenía este don de componer y de tener toda la música ¿Hay ahí. ¿Hay algún registro de cuántas composiciones tenía tu padre? Nosotros en la casa tenemos registrado, estamos comenzando a codificar todo eso porque, bueno, él era muy organizado, tenía cada año organizaba por carpetas y todas sus composiciones. Tiene muchísimas composiciones, pero mucho más instrumentales que con letra. Con letra hizo muy pocas, pero tiene instrumentales muchísimas y muchas de ellas las compuso para que toque la Orquesta de Instrumentos Andinos. Entonces hay muchas composiciones realmente, y todas alrededor de la música ecuatoriana, porque era un nacionalista, un amante de la música ecuatoriana. Ah, todavía no tiene definido cuántas realmente no. Canciones. No, todavía no. Estamos codificando primero todo lo que vamos encontrando en los archivos. ¿Hay alguna proyección respecto de esto que Andrea, su familia, se haya propuesto, por ejemplo, de no sé, grabar todas esas composiciones como segundo con? Sí, hay este interés, ¿no? Y la verdad es que contamos ventajosamente con el apoyo de muchos colegas artistas que están dispuestos. Muchos de ellos han tocado ya la música de él, otra música no ha sido tocada. Y bueno, sí, estamos en esto de ver cómo logramos tocar y ¿cómo se llama? Dejar tal vez plasmado en un CD o algo así toda la música de él. Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones que nos decía Andrea que no se pudieron grabar, que no salieron al aire y que precisamente pues estas tienen el corte popular. Sí, justamente... A él le encanta. Son dos canciones que le encantaba que yo cante. Entonces, creo, me parece que sigue Chabuca Limeña. Le encantaba. Entonces, era como lo típico que el papá dice, no, mi hija canta y que uno le hace cantar en una reunión. Entonces, cantemos esta. Entonces, le encantaba escucharle tiene ya un corte más popular. Sí. ¿Creación del maestro Segundo Condor? No, fue un cover, digamos. Sí, fue un cover de música latinoamericana. Música latinoamericana interpretada por nuestra invitada Andrea Condor Guevara. Te lo llevaste todo, el poncho, la guitarra, el verso, la palabra, la danza y la canción. Habrá de ver la fiesta, el cielo que ahora pisas, rodeada de tus incas que ansiaban oír tu voz. Aquí se marchitaron las rosas de tu pelo, aquí ya no hay aroma, se lo llevó tu adiós. Que el cielo no se vuelva a chapón que enamoraba del fuerte en la alameda del río y de la flor. Déjame que te cante, chapuca limeña, con versos de tu alma, sones de tu tierra. Déjame que te cuente, chapuca limeña, que se quedó llorando la flor de la canela. Llevaste todo, el poncho, la guitarra, los versos, las palabras, la danza y la canción. Habrá de ver la fiesta del cielo que ahora pisas, rodeada de tus incas que ansiaban oír tu voz. Aquí se marchitaron las rosas de tu pelo, aquí ya no hay aroma, se lo llevó tu adiós. Que el cielo no se vuelva a chapuca enamorada del fuerte en la alameda del río y de la flor. Déjame que te cante, chapuca, de tu alma, con sones de tu tierra. Déjame que te diga, chapuca limeña, que se quedó llorando la flor de la canela. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Voy a recordarles a ustedes, si de pronto quieren saludar a nuestra invitada Andrea Condor Guevara, marcar al 2229-66, 2229-66. Nos gustaría desprender esa llamadita, como siempre, que ustedes lo puedan hacer. Por lo menos una, soy feliz. Y bueno, ahora sí, Andrea nos decía que la riqueza de escuchar esta música es que el maestro Segundo Condor la hizo de forma espontánea, es decir, me cojo en este momento mi instrumento musical y es ahora cuando demuestro pues ahí mi pasión por la música, e invitar a su hija Andrea y también, ¿quién les acompañó aquí? Ay, Antonio Silio, gran músico y amigo de mi padre también, que es percusionista, él nos acompañó. Ajá, ahí está. Y la guitarra era de segundo punto. Bueno, ahí está. Andrea, ¿ha nacido tal vez el deseo de ingresar a un conservatorio? De hecho, estuve en el conservatorio hace años. Cuando comencé a cantar, como en el 2001, lo primero que hice fue ir al conservatorio. Y ahí me pasó otra cosa súper extraña, que en el conservatorio me encontré con el canto lírico, pero no fue de mi agrado en un principio, porque, bueno, como yo, lo primero que conocí fue la música coral, y la música coral no se encasilla, la música coral es súper versátil, uno puede cantar desde una misa hasta un San Juanito, una canción de cuna. Entonces, para mí, llegar al conservatorio y estudiar las áreas de ópera y todo por la técnica, ¿no?, por la técnica lírica, fue un golpe súper duro, porque yo no le encontraba mucho sentido. Ahora encuentro mucho sentido en muchas cosas, pero en ese momento yo decía, pero no tiene nada que ver de lo que yo quiero cantar, yo quiero aprender para cantar en el coro. Pero bueno, ahí hubo mucha gente también que me impulsó a continuar este estudio lírico. Y yo estuve renuente a esto muchos años, yo decía no. Y bueno, yo comencé a trabajar súper joven en los coros profesionales aquí en Quito. Me sirvió mucho todo lo que aprendí en el concert, porque aprendí el solfeo, armonía, un montón de cosas que necesitaba para poder profesionalizarme. En esto yo estudiaba Derecho, lo dejé a un lado porque me dediqué un 100% a la música. De hecho, hoy en día yo tengo una licenciatura en Pedagogía Musical. Y bueno, ese fue mi camino. Pasé por el conservatorio, continué con los coros profesionales de la mano de los coros, y a la final fui invitada a cantar en la Escuela Lírica de la Fundación Teatro Nacional Sucre, que es en donde yo actualmente me desempeño como cantante lírica. Canto en las óperas, y el día de mañana justamente, si puedo, por favor. Claro que pueden, sí. Están invitados todos en el Teatro Sucre, el día de mañana hay una gala lírica, excelentes cantantes líricos junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. Vamos a presentar un recital lírico a las 7:30 de la noche, con la entrada es totalmente libre. Invitados al Teatro Sucre para que escuchen a quienes también en el país habemos un grupo de cantantes que nos dedicamos al arte lírico, que es súper importante, súper lindo. Cuéntanos algo de la ópera. La ópera ha venido a ser un descubrimiento también en estos últimos años. Bueno, quiero también expresar que no he dejado de lado la música popular. Es algo que ya es algo que nació junto con mi pasión por la música. Está el canto vocal, que es netamente popular también, y el canto popular, el canto de la música latinoamericana y ecuatoriana principalmente. Pero este camino que me ha tocado vivir del canto lírico, porque hay mucha gente a quien agradezco mucho, que me ha ido impulsando, como es Chía Patiño, del Teatro Sucre, a este camino, a explorar lo que ella me decía. Está bien que a ti te guste la música ecuatoriana y no tienes por qué dejar de hacerlo, pero permítete explorar más allá, el límite de tu voz. Dice, ¿cómo si no exploras, cómo vas a saber si puedes o no puedes hacerlo? Entonces, eso ha sido los últimos 4 años, estoy cantando en las óperas del teatro, y ha sido realmente una experiencia fantástica. ¿Podemos ejemplificar acá para nuestros oyentes tu voz? ¡Qué vergüenza! sí, un poquito. Voy a alejar un poquito. Se va a alejar un poquito porque significa que va a salir con toda la voz de tal Andrea. Algo que reconozca nuestro público, Carmen de George dice... L'amour est dans l'oiseau rebelle que ni l'épée t'apprivoiser. Et si bien vainqu'on l'appelle, si lui convient de refuser. Poquito. Ahí está, miren, se abre boca para que ustedes no se pierdan los eventos en los cuales participa nuestra invitada Andrea. Recuerden, mañana en el Teatro Sucre, ¿a qué hora? A las 7:30 de la noche. A las 7:30 de la noche, entrada libre. Miren ustedes cuánto trabajo se tiene que hacer tras estos espectáculos para dar la oportunidad al público que pueda asistir, que pueda darse cita. Bueno, nosotros vamos a irnos con más música y a regresar nos despediremos, y de pronto, si nos sopla un poquitito de tiempo, pues estaremos preguntando a Andrea esas nuevas proyecciones para este 2016. No sé qué quisieras escuchar, si Fantasía Ensamble, o nos vamos con la tercera canción, que a mí me gustaría irme con la tercera canción, sí, en la que participó el maestro segundo Cóndor. en este proyecto que estaba cocinándose, pero que definitivamente pues queda para la historia y para que ustedes puedan disfrutarlo a través de la primera radio pública cultural del país. Yo soy, yo soy, yo soy. Soy agua, playa, cielo, casa, planta. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras y se cruzaron las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Hermosa interpretación de nuestra invitada Andrea Cóndor Guevara. Bueno, y cuéntanos el título de esta canción. Este se llama Soy Pan, Soy Más. Bueno, para nosotros siempre es un honor compartir con nuestros invitados y de manera especial haberlo hecho contigo. Muchas gracias. Ha sido una linda experiencia. Siempre las puertas de este programa están abiertas para los artistas, para aquellos que quieren contar sus historias de vida también y quizá unirse a este programa que es parte de la interculturalidad de nuestro país. Muchas gracias, gracias Laura por este espacio. Es súper importante que